Propuesta Coaching. Un desafío a lograr tus objetivos y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas, Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas. Minutos y acá estamos en Radio Vox 102.9 haciendo Propuesta Coaching, como cada sábado una nueva propuesta. Yo muy feliz, estamos inaugurando el mes de junio, coincidió que es sábado, estamos estrenando un nuevo mes, muy lindo para mí. Tengo razones para que sea un mes muy especial. Hay varios meses en el año que tienen, ahora les voy a contar por qué, a qué se debe que es tan lindo el mes de junio para mí. Bueno, no estoy sola, estoy acompañada. Como cada sábado, esto lo hacemos entre todos. Es un programa de todos para todos. Y está Damián Espadea, nuestro operador de lujo. Aparte, hoy está... Le podemos poner puntaje. Hoy está 100 sobre 100. Está totalmente sexy, bañado, peinado, a la gomina, tiradito para atrás. Se sacó las medias de boca. Así que hoy está como para la ocasión. Y al lado mío está Lorena. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están, chicas? Buenas Yo muy tardes. Feliz hoy. Vengo con una apuradita. Vine en mi moto a 100 kilómetros más o menos. Era Rayo McQueen. Rayo McQueen a 50 kilómetros va por hora. Muy bien. Y llegó antes que yo. Y llegué antes que vos. Es más, ¿cuánto hace que llegamos a Radio Vox? Exactamente... 5 minutos menos un poquito. Acá estamos. Callate. Igual acá estamos, pero acá qué estamos. Lindo, presentes siempre, no fallamos a no ser que tengamos taller. Y al lado mío también tengo a estrenando auriculares rojos. Ay, pero sí, ya muy linda Vivi. Sí, muy yo. Es muy ella. Damián Espadea se los guardó exclusivos para mí. ¿Qué color? Rojo. Esta radio Fuego. Está muy top. Sí, estamos la verdad que estrenando muy hoy alfombra nueva. Totalmente renovado. Te dan ganas de sacarte los zapatos acá. Y en cualquier momento lo hacemos, ¿eh? Dale. En cualquier momento. Me sumo. Y los auriculares rojos de Vivi me encantaron. Hermosos, hermosos. va a haber un par más para nosotras, ¿no? Espadea, me imagino. Un par de auriculares más de color. Sí, para ponerle onda al invierno. No importa que no sean rojos. Otro color. ¿Negro te gusta? Muy lindo. Ya tenemos negros. Ya tenemos negros. Vamos por más. Allá hay otro rojo. Qué maravilloso. ¡Ah! Ahora en el corte me los voy a poner. Divinos. Así que hermosos. Bueno, acá estamos como cada sábado. Hay una energía muy linda, muy positiva. Acá en nuestro estudio de radio. Una mesa que no falta el mate, que ya lo vamos a empezar a preparar. Empecé a pasarla acá, yerba, mate, pasamos termo. Y vamos, hoy la tenemos de cebadora. Nunca hay de comer. Nunca. Nunca. Nunca digas nunca. Nunca. A ver quién se lanza a cocinar una rica torta, sí, algo. Paso. A ver si nos pasan algo acá. Así competimos con los inadaptados que vienen con comida. Choripán espadea, el fin de semana pasado vi algo. Se mandaron unos choripán y morcipán, no sé qué hicieron. Pero ellos vienen armados de comida, son un arsenal. Somos nosotras. Somos nosotras las vagas. Sí, la somos, verdad. Sí, somos, es verdad, somos vagas. Bueno, y hoy estamos con una nueva propuesta, nada más y nada menos. Vamos a estar hablando, ¿saben de qué? Sí, yo ya lo sentí afuera cuando te estaba esperando a vos. ¿Qué sentiste, Vivi? Una frustración. ¿Cuál era la frustración? Que no venías. Ay, pero vos tenés que tener confianza y eso también vamos a estar hablando. Ay, no me te puedo creer. ¿No? Porque la frustración tiene que ver con muchas cosas. Mm-hmm. Creo que el programa nos va a quedar corto para hablar de la frustración. Una simple palabra dispara un montón de emociones. Sí. ¿No? Si quieren me coachean, ¿eh? Ay, ¿en serio vamos a poder? Uy, qué bárbaro. ¿Te podemos aconsejar? No, Vivi. Desde nuestra interpretación no podemos hacerlo. Sí, recordamos que los coaches ontológicos asistimos a través de preguntas. Siempre la audiencia se va renovando, así que les vamos contando que nosotros somos coaches ontológicos, que trabajamos desde esta interpretación que valoramos, que juramos respetar y no aconsejamos. No decimos que está bien, no te vamos a decir que está mal, pero sí somos punzantes, hacemos preguntas que van bien al hueso, bien a lo profundo, para que vos puedas descubrir qué es eso que está escondido detrás de esos juicios que vas trayendo, que tus juicios son tus opiniones acerca de una persona, de una cuestión, de un hecho, de algún acontecimiento vivido. De mí mismo. Sí, de mí mismo, tal cual, primero, ¿no? ¿Qué me digo de mí? Y ahí viene también agarrada la frustración. Así que de eso vamos a estar hablando y de muchas cosas más. Pero básicamente no aconsejamos, no te vamos a decir qué está bien ni qué está mal. Me están haciendo reír. Pero va a ser un programa hermoso. Pablo, cuando le presenté el tema, me dijo, ya tengo una película. Él tiene películas. Genia. Sí, aparte. Genia, sin hoy, palabras. Hoy va a salir con todo el power porque se ganó de todo. Hoy iba al teatro, viajaba a Capital en un ratito, así que iba a salir de, no sé si de un baño, de algún lado. Me dijo, yo voy a salir igual hoy. Se ganó entradas para ir a ver una obra de teatro para no sé qué más mañana. Se ganó zapatillas. ¿Qué más digo que se ganó? No recuerdo en este momento, pero tuvo una semana, se ve que jugó a todo porque ganó premios a más no poder. Así que bueno, hoy va a estar hablándonos de películas que tienen que ver con la frustración. ¿Qué traerá, no? Para mí no se me ocurre ninguna, pero bueno, vamos a esperarlo cuando salga entre 8 y 20 o 20 y 20. Vamos a estar teniendo al aire a Pablo. Bueno, contarles de que nosotros seguimos en nuestro proyecto que ya está cada vez más cerca, nuestro tercer taller de saltar para adentro, ¿no es cierto, Lore? Tal cual. El tercero se viene, señoras y señores. Así que a anotarse, a llamar, a poder hoy vamos saltar para adentro. Podríamos regalar dos pases, ¿no? Ay, ya regalamos tres el sábado pasado, regalamos dos más hoy. Sería genial. Bueno, me encanta. Vamos por dos pases más. Tienen que mandar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden mandar al teléfono de la radio 1164 007047. Maravilloso, ahí nos pueden mandar un mensaje y contarnos, a ver, la razón por la cual quisieran hacer un taller vivencial con nosotras. Uh-huh. Super. Así que estamos esperando que te comuniques. Repetimos el teléfono. 1164 007047. Y nuestra línea fija es 4200-6511. También se pueden comunicar al teléfono de línea. No hay ningún problema. Pueden llamar, así nos cuentan. Va a estar atendiendo a Dami. Ah. El de línea. Bien. Así que le pueden contar a Dami. Breve. ¿Para qué quisieran hacer un taller vivencial con nosotras? ¿De qué se trata? Y si se animan, al aire. Obvio. Claro que sí. Pero si no, lo pueden dejar dicho. El taller, ¿de qué vamos a estar? ¿Qué vamos a estar trabajando en ese taller? Les vamos a contar a los que están escuchando y que no lo saben. Bueno, el saltar para adentro es ver todas nuestras emociones o sus emociones, ¿no? Y de ahí comenzar a reconocernos en uno mismo, así poder ser hacia afuera. A ver si quieren sumar algo más, chicas. Vivi. Y la misma palabra lo dice, ¿viste? Saltar para adentro. Qué lindo. ¿Qué es lo que hay adentro, no? Todo lo buscamos afuera. O sea, que todo lo que nos pasa, lo que sentimos, todo, ¿viste? Los problemas, las situaciones. Y siempre buscamos afuera. Entonces, el saltar para adentro es ver qué nos pasa con lo que pasa. Y ahí seguramente van a salir emociones, ¿no? Porque somos seres. Porque hoy fui a los chinos. Ah. Vengo del chino. Somos seres emocionales, ¿no? Que razonamos. Y bueno, poder encontrarnos y reconocernos, ¿no? En qué emoción estamos. Y que si hay alguna situación, nos trae alguna emoción y poder reconocerla y distinguirla. Nosotros a veces decimos, nosotros, la gente, qué sé yo, que queremos controlar. Y estamos todo el tiempo pensando en no mostrar ciertas emociones, que puede ser la frustración, que está también como ligada con otras emociones, ¿no? Que la frustración viene de otra emoción, que puede ser el enojo, la ira, el miedo, la tristeza. Lo contrario, ¿qué sería de todo eso? La alegría y la felicidad. Cuando hay alegría y felicidad, no hay frustración. Exactamente. Así que bueno, voy a tomar un mate, chicas. Tómese un mate. Sí, justamente, nuestro taller es saltar para adentro, dado que somos coaches ontológicos, que trabajamos desde el ser para el hacer. Sí, lo más importante para nosotros es asistir a las personas, como nos autoasistimos también nosotros mismos y entre nosotros como coaches, para ver cuáles aspectos de nuestro estar siendo, decimos, porque no somos una pieza terminada, estamos en constante evolución, en permanente crecimiento, desarrollo, nos vamos expandiendo nuestro mapa y nuestro modelo mental, va creciendo día a día si nos lo proponemos. Entonces lo importante para nosotros es poder enriquecer, fortalecer, vigorizar a ese estar siendo que tenemos en la vida y ver si ese aspecto, cómo nos movemos, cómo nos manejamos, cómo nos relacionamos emocionalmente, si eso nos abre posibilidades, si nos cierran posibilidades, si estamos en una congruencia entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que sentimos. Cuando esos tres planetitas interiores nuestros están alineados, las cosas funcionan. Muchas veces sentimos una cosa, pensamos otra y hacemos otra. Entonces hay como un desequilibrio. Entonces esto de saltar para adentro tiene que ver con invitarlos a que se puedan desafiar, a conocerse, a tomarse ese tiempo que va a ser solamente para ustedes, como para que puedan ir a lo profundo, a la raíz, a lo más hondo, a ese hueso que decimos nosotros donde duele, donde a veces ver las cosas duelen. Pero está buenísimo verlas, porque a partir de verlas las distingo, y cuando las distingo tengo las grandes oportunidades de transformarlas. Lo que no conozco, no puedo hacer nada porque no sé qué está. Entonces de eso se trata, de darnos un espacio, que el horario va a ser de 10 a 20. A 20 horas, el 8 de junio. Perfecto. Sábado 8 de junio de 10 a 20 horas. Eso sí, les pedimos el que va a ir directamente que se puede acercar a Mitre 869 entre Bransen y 25 de mayo. Esto es Quilmes y le pedimos que vayan 15 minutitos antes como para 15 o media hora antes, como para asistir y completar anotarse, la ficha, ¿no? Claro, también completar la ficha. Así que bueno, paso nuevamente los teléfonos. Por supuesto. Del WhatsApp, 1164-007047. La línea es 4-200-6511. Y si también quieren otro numerito para que se puedan anotar durante la semana, es 113-773-9218. 113-773-9218. Genial, maravilloso. Hemos explicado un poquito de qué se trata, así que el sábado próximo no vamos a estar haciendo programa en vivo, vamos a estar pasando algún programa grabado, dado que vamos a estar afectados a este maravilloso taller, que dicho sea de paso, se estuvo comunicando gente del segundo taller que lo va a volver a repetir. ¡Apa! Así que ahora en el corte te paso los nombres. Maravilloso, van a ser bastantes, se siguen sumando, así que bueno, bienvenidos a todos. Para nosotros es un honor y un privilegio poder tenerlos y compartir esa jornada junto a nosotros. Bueno, en breve nos vamos a un par de temitas musicales que le vamos a agradecer a Agostina Marenzi, que dijo, yo elijo los temas de la radio para hoy. Así que un beso muy grande para ella. Después de los dos temas de música, volvemos con más Propuesta Coaching y nos largamos con el tema de hoy. Dale. Ya volvemos, no te vayas. Yeah. Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Horas 28 minutos y estamos en Radio Vox 102.9, nuestra casa, nuestro espacio hermoso, con la energía justa para poder estar haciendo un programa de coaching de PNL, un programa para vos, para nosotros, para todos aquellos que quieran saber de qué se trata ser feliz. Ser feliz se trata de descubrirnos, de transformarnos, de reedificarnos, de generar nuevos espacios de conductas, de relaciones, con nosotros mismos primero y desde ahí con los demás. Así que acá estamos con vos, estamos mates de por medio, riéndonos mucho porque Vivi está sacando muchas fotos hoy. Un beso muy grande para Carla Sombra, que nos está escuchando, le mandamos un beso gigante, gracias por estar siempre ahí, Carlita. Y si se pierde el programa, dice, manden el programa porque no lo pude escuchar en vivo. Así que bueno, gracias, gracias, gracias, Carly. Un beso grande también a él, la que nos sigue, nos escucha. Siempre después, cuando me estoy yendo, me llega el mensaje, ¿viste? Muy buen programa. O sea, lo estuvo escuchando. Beso para ella. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y le mando un beso muy, pero muy grande a Marcelo Jiménez Bocio, que está en la provincia de Córdoba, recordándole a nuestros oyentes que estamos en Buenos Aires, en la República Argentina, y estamos transmitiendo para el resto del mundo, porque tenemos gente en las provincias que durante la semana se comunican. Esta semana estuvimos conversando bastante con Marcelo y acerca de todas estas cosas de que él está realizando en su provincia, la posibilidad de poder llevar algunos talleres vivenciales muy vinculados con lo que es la PNL, a él le interesa mucho. Así que bueno, conversando en cómo hacer cosas valiosas para las personas, que ese es el propósito de vida que tenemos. Total. Y que tanto nos gusta. Así que un beso muy grande para él. Le quiero mandar un beso a Lorena Ise, que estábamos recién comunicándonos, que es docente de coaching de PNL en La Plata. Está recién mudada, así que prometió que un programa de estos se va a poner en contacto con nosotros como para salir al aire. Un beso muy grande para ella. Y bueno, nosotros acá, yo también tengo que mandar besos. Mande besos. Bueno, le quiero mandar un beso a Gabriela Bahamonde. Gabriela, yo sé que me vas a escuchar. Ahora no me estás escuchando porque hoy es tu cumpleaños y sé que estás cocinando para nosotros, que ahora en un rato vamos a ir a tu casa. Así que bueno, te quiero mandar un beso muy ¿todas? Grande. Es una como una hija del corazón. Ella me dice mami. Ah. Así que la bien cumple foto, para la ella foto. Entonces. Sí. Feliz cumple. Feliz cumple, Gavita. También le quiero mandar un beso. Hoy me encontré con una compañera de coaching, uh-huh, que hicimos juntas un taller que se llamaba Superando Obstáculos. Después hicimos la formación de 2 años, uh-huh, ahí en la escuela, que hoy la encontré en el shopping. Hoy fuimos al shopping con mi hija a hacer su DNI y me encontré justamente con esta compañera que hacía mucho tiempo que no la veía. Así que se llama Soledad Páez. Así que Sole, te mando un besito, y que la vi con el marido y los hijos ahí disfrutando del día. Bueno, un besito. Maravilloso, aparte estamos teniendo unos climas todavía, vienen algunos fresquitos. Sí, a mí me vino bárbaro el clima. Claro, bueno, vos te pegó un golpe bajo, pero bueno, viste, las emociones tienen esas cosas. Porque ese es el síntoma, ¿no? ¿Cómo decías, Lore? Esto es tuyo, Lore. Esta es tu competencia. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos o tenemos alguna dolencia, algún síntoma? Cuando aparece el síntoma, uh-huh, estamos en reparación de alguna emoción vivida. Entonces aparece dicho síntoma, enfermedad, como la quieran llamar, ¿no? Claro. Que puede ser desde una alergia hasta algo muy grave como el cáncer. Entonces está muy bueno distinguir estas emociones para poder gestionarlas y curarnos, ¿no? Que claro, es tan principal para nuestra vida. Que el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo habla. Lo que no podemos decir con el lenguaje. Exactamente. Viste cómo pasa, ¿no? A veces los forenses dicen el cuerpo habla, y totalmente es así. Es verdad. Entonces está bueno que distingamos esto y nos empecemos a escuchar y a trabajar en ellos. Es increíble, ¿no? Cuando hablamos de esto, bueno, ya vamos a entrar en el tema que teníamos propuesto para hoy, pero es inevitable, porque como el programa yo les dije que no está armado, que elegimos una palabrita, una emoción, y ahí vamos, a que pase lo que pasa, porque es la vida misma, ¿no? Es una puesta en escena. Y yo siempre digo que cuando las personas están bien formadas, en el buen sentido lo digo, no porque haya gente que no lo sea, ¿no? Pero digo, cuando las personas se reciben en la profesión, en su competencia, y realmente lograron un estar siendo, sobre todo esta profesión que tiene que ver con las emociones, un estar siendo coach en la vida, o sea, no es necesario armar demasiado las cosas, porque ya lo tenemos puesto. Con la vida misma alcanza. Exactamente, ¿no? Es tener las competencias y haberlas desarrollado, haberlas puesto en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y bueno, y pasa lo que pasa, y esto es lo lindo del programa, ¿no? Que va saliendo lo que va saliendo. Sí, totalmente. Vos les dijiste algo, Lore, que de reparar, ¿no? Sí. Cuando viene el síntoma. Cuando está el síntoma, claro, estamos en reparación. En reparación. Yo siempre, o sea, si me está escuchando Mariana, que es mi compañera de talleres de biodescodificación, y mando saludo a todas las chicas que están concurriendo y que están trabajando en sus vidas. Justamente estábamos hablando de esto, ¿no? De la reparación. Y yo le digo siempre a ella, me tomo muchas veces esto del chiste como, claro, como tren, ¿viste? Para algo más. Y cada vez que, bueno, que estamos en reparación, que nos pasa algo, que estamos en reparación, yo le digo, me siento Terminator. Viste que Terminator se empieza a armar el mismo. Y bueno, y esto lo lindo, ¿no? De poder distinguir esto y poder trabajar en ello para repararnos, para saber repararnos. Y no seguir contaminándonos a veces con... Claro, no con, resistirnos también, no resistirnos a lo que nos pasa, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos viene a decir lo que nos está pasando? Exactamente. Esta dolencia, este malestar... Claro, nos viene a informar de que nos tenemos que ocupar de algo, y bueno, y eso nos viene a mostrar exactamente, ¿no? Así claro, que... pasa que cuando las cosas pasan, muchas veces no nos podemos ocupar más que lo que está pasando, ¿no? Entonces muchas personas, y me ha pasado en algún momento a mí también, ¿no? Es como que nos dotamos de una fuerza que no sabemos ni de dónde viene, ¿no? De dónde la sacamos para poder llevar adelante lo que estamos transitando. Entonces, toda esa fortaleza, ese exceso de resolución, ese exceso de energía que a veces ponemos en poder gestionar esta situación, cuando todo pasó nos relajamos. Exactamente. Y cuando el cuerpo se relaja, se permite. Sí. Para que estemos para, que pasa es una que, forma bueno, de que estemos para como, nosotros también como, ahí, ¿no? Sí, y está muy bueno esto de que lo llevemos, por ejemplo, a un animal, ¿no? El animalito, ¿qué hace? Una vez que se quebró una patita o algo le pasó con otro perro, se lastiman o lo que sea, ¿qué hace? Se va a su cucha y se guarda hasta recuperarse, hasta repararse, y después salen de vuelta, ¿no? Ay, claro. Esa es una perra. Tuve una semana guardada. Pero entonces, es verdad. Entonces, claro, y nosotros con el estrés que nos lleva a ciertas situaciones, sí, que nos llevan a esta enfermedad que nos viene a mostrar cómo reparar, ¿qué hacemos nosotros los humanos? No nos quedamos a veces guardados y relajarnos y que esto nos cure, nos protejamos y demás, ¿no? Salimos y seguimos en nuestra vorágine de la vida, claro, y tenemos que ir a trabajar y tenemos que... Sí, y entonces desde seguimos, el ego, ¿no? Claro, seguimos desde en un estrés constante que hace que no nos podamos relajar y poder ocuparnos de esto. Entonces, sí, es para tomar conciencia, ¿no? Sí, es la forma que el cuerpo tiene de decirnos, bueno, es hora de estar un poco para vos. Claro. Soltar afuera, que cada uno empiece a ordenarse un poco en su vida y ocúpate de vos. Totalmente. Yo lo veo, a ver, en mi caso muchas veces fue llamado de atención para que me ocupe de mí. Sí. Para que pare la pelota, porque sí, a veces, viste, esto de la hiperactividad, que voy, vengo, y después me olvido, ¿no? Entonces el día pasa rápido y a veces es necesario, a veces no, siempre es necesario ponernos en primer lugar, porque si no estamos para nosotros, no podemos estar para nadie. Y tampoco nos vamos a relacionar con nadie bien, ¿no? Porque cuando no estamos bien con nosotros, ¿cómo podemos relacionarnos con los demás? Exacto. Desde un lugar poco feliz. Sí. ¿No? Una persona disgustada, frustrada. Frustrada, Dios mío. Vamos a hablar de eso. Dios mío. ¿Qué les dispara la palabra frustración, no es cierto? Yo pensaba, ¿qué distintos tipos de frustración? Venía manejando y venía pensando justamente en eso, ¿no? Porque por lo general, cuando pensé en la palabra frustración, lo asocié conmigo, ¿no? Con ciertas cosas que digo, no, comentarios, ¿no? Conversaciones intrapersonales que he tenido en mi vida, decir, no, yo para esto no sirvo, yo para esto no soy buena. Y eso fue generando distintos estados emocionales. Pero también hay otro tipo de frustración. ¿Cuál? Que no es la que tiene que ver directamente con nosotros, sino que tiene un impacto en nosotros de frustración. Esto estoy pensando en voz alta, ¿eh? Dale, pensá. Pensá. Porque vieron que yo soy así, me voy. Y digo, muchas veces confiamos, ¿no?, en otra persona, tenemos emociones creadas en la otra persona, y para nosotros es algo sublime esa relación, ¿no? Y de repente tuvo una actitud para con nosotros, ¿no? Faltó a su palabra. Nos defraudó. Y eso sentías vos, o sentís vos. No, lo asocio desde este lugar, porque digo, muchas veces nos sentimos frustrados nosotros en la imposibilidad, claro, de lograr algo. De lograr algo. O sea, no sé. Bien. A ver, por ejemplo, yo tengo una amiga que es muy buena tapizando cosas, ¿no? Pero nunca estudió. Es como que ella se pone y lo hace. Y yo tengo que coser un botón, ¿no? Yo frente a eso digo, Nati, ¿te llevo? Crisis. Pues yo me siento frustrada. O sea, no. Porque me conté una vez. Yo te diría que, cómoda. No, me conté una vez que no era buena para la manualidad. Me la conté y me la creí. Porque todo es lo que nosotros creemos. Que decís, evidentemente, sí, que podemos todos ser buenos para todos. Nos costará más, nos costará menos. Tenemos mayor o menor habilidad para algunas cosas. Pero todo lo que queremos hacer lo podemos hacer. Pero bueno, tiene que ver con la conversación de uno. Pero muchas veces digo esto. Gracias. No tiene que ver solo conmigo, ¿no? A veces es confiar, ¿no? Por ejemplo, hoy, a vos, ver, que decías, sí, que traías a modo de ejemplo rizón, de que estaba frustrada porque yo no llegaba. En el fondo vos sabías que yo llegaba. Sí. ¿Pero por qué? Porque tenés confianza. Porque tengo confianza. Porque tal vez en esto de nunca fallar, o tal vez si había un inconveniente, avisar con tiempo para buscar el recurso, te permite moverte en un espacio seguro, ¿no? Y muchas veces a las personas, a mí, a cualquiera, le pudo haber pasado de que esa confianza, ¿no? Esa como que no va a fallar, ¿no? Porque esa era más allá de que mirás la hora, pero vos sabés que llega, sí, pero después las cosas salieron al revés. Esa persona que vos nunca pensaste ni calculaste que te podía fallar, te falló. ¿Pero por qué decís que te falló? Capaz que tu expectativa era muy alta. No, muchas veces las personas dicen cosas y después no sostienen lo que dijeron, por ejemplo. Traigo ejemplos para poder entender... Para lo de la frustración. Claro, sí. Que a veces tiene que ver con objetivos nuestros, porque en definitiva la frustración, ¿qué es? Querer llegar a una meta, a un objetivo, a un sueño... Y que aparezcan obstáculos en el camino, ¿no? Que nos impiden llegar. Claro. Entonces, depende de cómo nosotros nos relacionamos con esto que aparece en el medio, que estaría, que nosotros lo llamamos quiebre, ¿no? Esta dificultad para llegar al objetivo es toda una cuestión de actitud, frustrarme o no, ¿sí? Porque si tengo un inconveniente acá en el medio a donde yo voy... Si yo busco la alternativa, la posibilidad, la resolución para poder seguir camino donde iba, no me voy a sentir frustrado. Claro. Pero cuando me quedo, uy, no, yo para esto no soy bueno, yo no sirvo, ¿no? No tengo competencias. No, yo no nací para esto. Y todas esas conversaciones, sí, que volvemos a lo mismo, todo es una cuestión de actitud, me condiciona a que termino aceptando, ¿no? Digo, bueno, acepto que esto ya no lo voy a hacer, pero me quedo en la tristeza de la frustración. Claro. Muchas otras veces pasa que en la frustración, ¿qué sucede? Frente al inconveniente, al quiebre, esto que aparece en el medio, que no me permite llegar a mi sueño, me enojo, me lleno de ira, me lleno de... Y de repente busco también, no busco responsables, buscamos culpables afuera, ¿no? Del por qué no pudimos hacer lo que teníamos que hacer y lo que queríamos hacer. Sí. Y nos las agarramos con cualquiera. El primero que pasa, ¡tum!, perdió porque estamos cruzadísimos. Pero es automática esa respuesta. Exactamente. Es una reacción ante. Sí. Pero ¿de dónde viene? Del ego, ¿no? Estoy escuchando algo del ego. Y sí. Como que el ego no quiere que... no quiere sufrir. Pero básicamente, más allá del ego o no cuidar ego, de que no sufras. Tiene que ver con esta cuestión de actitud de uno. La vida es una cuestión de actitud, ¿no? Porque pasa lo que pasa, como decimos siempre en todos los programas. Pero lo importante tiene que ver con qué hacemos con eso que pasa. Entonces digo, todos estos casos que yo traía recién, digo, tienen que ver conmigo. ¿Cómo me relaciono yo ante el obstáculo que me está impidiendo lograr el objetivo? ¿Me frustro? ¿De qué forma? Enojándome, con la autodestrucción, ¿no? Que tiene que ver con esto de yo no sirvo para nada, claro, yo no soy bueno para esto tampoco, desvalorizarme, descalificarme. Después tiene que ver con la explosión también, la frustración, con esto de poner afuera las responsabilidades llamadas, vulgar, el lenguaje callejero, la culpa, ¿no? Y la culpa fue de aquel, porque, ¿no? Claro, no hacerte responsable vos. Exactamente. O la resignación, que también es autodestructiva, ¿no? Porque decir, bueno, ya está, no lo voy a lograr, y yo no sirvo, ¿qué voy a hacer? Sí. Pero me quedo anclado también al mismo tiempo, cuando me resigno, con la tristeza de lo que no fue. Que vendría a ser también como el resentimiento ahí encubierto, claro, con eso, ¿no? Sí. Justamente hoy veníamos conversando con Vivi y yo no podía focalizar una situación de frustración, ¿no? Y yo, o sea, y iba más allá buscando, porque bueno, me encanta eso en mí, de que siempre estoy buscando a ver qué más puedo encontrar. Matriz analítica, ¿no? Sí, sí, claro. Divina. Indagaba. Acá hoy somos una matriz analítica y dos promos, nosotras. Estamos. Y bueno, y justamente, ¿no? Esto, yo indagaba y yo decía, Vivi, a ver, ayúdame, por favor, asistime. No tiene frustraciones. Yo le decía, asistime, coacheame, ¿qué me está pasando? Que no encontraba esta frustración. Soy y ahora con esto. No frustrada. No, y esto que vos te estabas hablando, ¿no? Que ya al haber pasado por tantos entrenamientos y tantas cosas que hemos aprendido y que he aprendido, ¿no? Me pongo en primer lugar. No es que lo pasas por alto, pero sí por ahí al saber lo que es un quiebre y que vos vas a buscar el motivo o lo que te lleva a tu sueño o a lo que te lleva... Entonces no lo podía focalizar porque realmente no veía frustración. Lo veo a la frustración como algo grande, como algo que no pudiste lograr, gigante. Esto lo estoy hablando desde mí, sí, Lorena, saco el coach, saco todo. Bueno, ¿sí? Pero justamente, Lore, esto que vos decís es muy valioso para los que nos están escuchando, porque es como todo, un coach. Si alguien dice, bueno, yo lo que vine a trabajar, por ejemplo, no, yo vine a trabajar, Lore, vos me coachás. Yo vine a trabajarla porque me siento muy frustrada. La primera pregunta del coach, ¿cuál es? ¿Qué es la frustración para vos? Porque lo que es una frustración, fíjate, vos estás trayendo que para vos la frustración era algo grande. Claro, es algo que no, que algo muy grande que no estaba. Entonces empecé a buscar, a buscar. Y para Vivi era que yo no llegaba. Claro, ¿entendés? Entonces tengo un montón de frustración. Claro, yo dije, viste, si es esto que está viendo Vivi, tengo mucha. Ah, no, mentira. Entonces quería cerrar con esto, que todo depende de esto, de la actitud y de cómo veas vos las cosas. Ahora, si yo me pongo desde ese lugar que no puedo, no sirvo para esto, y bueno, sí, seguramente voy a sentir una frustración, pero siempre que hagas todo lo posible para aquello que querés lograr, creo que ya ahí la frustración es como que se disipa o no es tan, o sea, porque no lograba yo encontrarla, ¿no es cierto? Y bueno, igual encontré una con Vivi de todo el trayecto, encontramos una grande que tengo. ¿Se puede contar? Sí, yo lo cuento. Soy muy abierta en mí, no hay ningún problema, y aparte me encanta compartir, porque seguramente tal vez que haya alguien que me pueda decir una palabrita. A mí me gusta compartirlo, ¿no? Porque a veces a la gente, viste, piensa que a nosotros solos nos pasa. Nosotros hablamos de este lugar, pero no nos pasa. Sí, nos pasa exactamente de todo, señora, todo. Señor. Sí. De todo nos pasa. No nos enojamos. Aparte, lo que me gustaría que sepan es que yo siempre digo, ¿no? A los coaches nos pasan tantas cosas como a cualquier persona, porque somos personas que nos pasan cosas. Seguro. Y para resolver todo el tiempo y demás, ¿no es cierto? Entonces, como un médico, ¿no? No va el médico porque sepa todo lo que sabe, no se enferma. Bueno, justamente, o sea, lo dije el sábado pasado. ¡Ay, no me digas! Sí. Entonces, justamente, dije, el médico se enferma, al mecánico se le rompe el auto, cosas, y a los coaches, ¿no?, tenemos quiebres. Y sí, o sea, totalmente. Somos seres humanos. Y aceptable, totalmente aceptable. Así que bueno, y bueno, lo que descubrí en este trayecto, sigo con mi trayecto de vaya. lo que descubrí es que, bueno, yo tengo unos terrenos en El Pato. Sí. ¿No? Tenemos un terreno que es un sueño en común con mi marido. El Pato es un lugar. El Pato cercano es un lugar donde está la radio. De Berazategui. Perfecto. Cerca de Berazategui, a ver si se ubica. Kilómetro 47. bueno. Yo tengo unos terrenos ahí, que es el sueño de mi marido y mío, que lo escribimos, que lo hicimos, y lo hicimos propio, y cuando él contó, él lo escribió aparte, y yo en otro lado, y cuando nos juntamos a leerlo, era el mismo sueño. ¡Qué lindo! Es muy lindo. Hermoso. Y muy emocionante, y bueno, y hoy no se está pudiendo concretar, y eso es como que yo le decía, para mí eso es muy grande. Es un sueño muy grande y tal vez que ahí está mi frustración, que todavía no puedo concretar ese sueño. Nos pasaron diferentes situaciones, quiebres, que vamos trabajando los dos. Y bueno, mi sueño sería seguir concretándolo. No se me va de la cabeza eso. Pero hoy, viéndolo desde este lugar, desde que estábamos hablando de la frustración, bueno, en este momento me sentía frustrada porque en este año todavía no pude avanzar. Entonces, me sentía así, con esa frustración. Ahí te distinguiste. Ahí me distinguí, chicas. Ahora, yo pregunto, en esto de que estábamos hablando, pues me faltaba contarles la cuarta posición. Dale. Pues yo, vamos a repasarlo. No, vino genial, porque ya tenemos las tres que para lo que tiene que ver con nuestra frustración personal no son funcionales, uh-huh. ¿Sí? Porque si entro en lo que es la autodestrucción, ¿no? En esto de decirme yo no sirvo, no nací para esto, no soy competente, esto al final no sirva para nada, y todas esas cosas sí. Que nos podemos llegar a decir. Y te limitas también y decís, bueno, así. Exactamente. La autodestrucción es una forma de relacionarme con la frustración. La explosión, que tiene que ver cuando busco culpables afuera, o nosotros llamamos responsables, pero no encaja en el afuera, porque los responsables somos nosotros. Entonces vamos a ponerle la palabra culpa, aunque nosotros los coaches no la usamos, pero en el lenguaje callejero y cotidiano la gente dice, no, por culpa de aquel, no, por culpa del otro, por culpa de, ¿no? Esto de la explosión tiene que ver con buscar responsables afuera y descargar mi ira sobre eso. O la resignación, decir, bueno, no se puede, es imposible, y me quedo en la tristeza de lo que no fue. Pero después hay una cuarta forma de relacionarnos con la frustración, que tiene que ver con la creatividad, que es lo que llamamos los coaches. Aparece el obstáculo, que lo llamamos quiebre, estamos yendo, ¿sí?, hacia el sueño de los terrenos que tiene Lore, aparecen obstáculos, ¿no? Bueno, ¿cómo me estoy relacionando yo con mi sueño frente a estos obstáculos, ¿no? ¿Me boicoteo? ¿Estoy buscando alternativas para ir solucionando estas cosas que fueron apareciendo? ¿Y sigo buscando la forma de seguir, no sé, comprando 5 ladrillos, una bolsa de cemento, un metro de arena, o guardar 10 pesos argentinos para mi sueño? Porque a veces tiene que ver con este gesto, ¿no? De no guardar un millón de dólares, pero decir, estos 10 pesos son para nuestros sueños. Y si todas las semanas puedo guardar, es siempre un milímetro más que camino a mi sueño. Te acerca hacia lo que... Claro. Me mantiene conectado con mi sueño, ¿no? Y buscar alternativas porque van apareciendo cosas. La vida es así. Vivir en la incertidumbre tiene que ver con esto de que no sabemos lo que puede pasar 5 minutos después. Puedes tener guardada toda la plata para lograr tu sueño. Y apareció algo donde vos necesitaste poner ese dinero porque era más importante para vos. Pero lo cual no quiere decir que ese sueño no lo sea. Claro. ¿No? Entonces, yo estoy eligiendo, ¿no? Hoy ponerlo acá, pero sigo con mi sueño puesto allá. Tal cual. Por eso viene esto a que yo no encontraba, ¿por qué? Porque el coach o todo el aprendizaje que tenemos nos hace eso, ir hacia eso, así me esté costando lo que me cueste, pero voy hacia allá, ¿no? Y bueno, gracias Vivi, porque este viaje fue espectacular para ver otras cosas. Claro. ¿No? Así que se dan cuenta que los coaches necesitamos también. Sí, de otro coach que nos asista. También está la frustración en el diario. Sí, que esa no la podía distinguir. Claro, pues yo no decía, la podía. Y alguna frustración diaria. Claro. ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que como que enseguida disolvemos el quiebre nosotros. O creemos que lo disolvemos. Claro. Pero algo diario. Ahora, vieron que esto es como que encaja re bien con lo que tiene que ver con la frustración personal. Y ahora si yo te preguntaría, Lore, si hay respuesta, y si no, para que lo pienses, ¿viste? Dale, para después, te lo llevas de regalo. ¿En qué, frente a esto que vos trajiste, ¿no? Sí. Tus terrenos y tu sueño, ¿no? Sí. Y esta como postergación que se está suscitando hasta este momento. ¿Cómo te estás relacionando con la frustración? ¿Desde la autodestrucción, desde la explosión, desde la resignación o la creatividad? ¿Cómo ¿En qué espacio estarías de esos 4 ítems? Mira, cuando lo comencé a hablar con Vivi, creo que estaba como tipo diciendo la resignación, ¿viste? Decir... Y el pasto hasta acá. Ya. El pasto hasta acá lo tengo casi en el hombro. Claro. O sea, y estaba viendo esta parte, ¿no? Por eso me saltó la frustración en esa cosa grande, porque para mí es algo grande eso, ¿no? Pero ahora conversándolo y demás, sí, la creatividad es lo que estaba perdiendo. Claro. O sea que ahora querés empezar a relacionarte otra vez con mi creatividad. Sí, señor. ¿Y por dónde empezarías? Primer paso, cortar el pasto. ¿Quieren venir conmigo? Por supuesto. Ay, yo hago mate. Ahora vuelvo. Yo si hay sol y mate, yo cebo. Así que paso tendría que cortar el pasto. Bueno, pero puedes hacer pedidos. ¿Viste? Así que te podemos ayudar, yo me ofrezco. Ay, muchas gracias. Vamos al pato a cortar yo el pasto. Yo cebo mate. Y lo ponemos a Sergio acá. Asadito hay. Bueno, listo, ay, ya está. Yo corto el pasto y llevo la bordeadora. Yo voy con el machete porque está muy alto. No importa, le damos una mano, no hay problema por eso. Bueno, pero qué lindo, ¿vieron? Qué lindo. Y para que vea la gente también, ¿no? Que claro. Exactamente. Que pasan estas cosas. ¿Cómo se relacionan frente a la frustración? ¿Y qué es la frustración para cada uno, no? Básicamente. Pero seguramente debes haber pasado por otras emociones, ¿no? Cuando descubrís que era una frustración. Y hoy, claro. Porque hoy me di cuenta en el trayecto hasta acá. Mirá lo que fue. Hasta ni siquiera lo estaba poniendo como algo de mi día, ¿sí? Claro. Qué bien. Así que, bienvenido. Bienvenido. Quiebre y resolución. Y resolución. Exactamente. Entonces, vieron que esto es como que va perfecto para lo personal. Pero ahora yo voy al otro aspecto de la frustración, ¿no? Esto que tiene que ver con lo que no depende de mí. Ay. Porque nosotros nos relacionamos con nosotros, que es la primera relación humana, nosotros con nosotros. Sí. Pero también estamos en un ecosistema donde nos relacionamos con otros, con compañeros de equipo de trabajo, con amistades, con pareja, mi hijos. Operador de radio, ¿no? Que por ejemplo, si él no viene a operar, también me puedo frustrar. Uh-huh. ¿no? Entonces, con parejas, con los hijos, como dice Lore, con todo aquel que me pueda cruzar, con todo ser humano que me pueda cruzar, donde tenga una relación emocional, ya sea superficial, profunda, pero básicamente en todas las relaciones humanas, ¿qué es lo que interviene como base más sólida de toda relación? ¿Confianza? La confianza, tal me cual. Estoy dudando yo. Claro, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas en las que no confiamos, tal vez porque alguno de esos aspectos de la confianza, que puede ser la credibilidad, que no lo podemos sentir creíble, no lo notamos sincero, tal vez distinguimos que para lo que necesitamos que haga no tiene competencias, ¿sí? Bueno, pero ahí se puede hacer pedidos. Exactamente, no, ahí podemos interactuar, sí. Pero muchas veces hay personas que en la totalidad del dominio de la confianza... Hay algo que no está... Hay personas que sí, puede llegar como que no. Pero hay otras que vos decís, llega. A no ser que sea algo fatal, llega. ¿No? Bueno. ¿Qué pasa cuando...? El involucramiento, ¿no? Claro, el involucramiento totalmente. Entonces digo, ¿qué pasa cuando para vos algo es muy importante y esa persona en la que vos confías 100% desde las cuatro aristas de la confianza te falla? Sabiendo que a vos te perjudica mucho que te falle. Y pero, hay que ver si te falló, hay que ver qué pasó también. Estamos poniendo. Suponiendo. Estamos haciendo una suposición. Suponiendo para suponiendo poder ver que te falló. Uh-huh. ¿Y qué pasa? A mí, por la ejemplo, ahí, me ¿no? pasó que si ustedes me preguntan hoy, frustración personal, yo soy como muy aguerrida. Yo, frustraciones personales. No tengo. Bueno, ahora te no subo siento. Al auto y vamos a ver. No siento, pero ¿por qué? Porque cuando algo no me sale soy cabezona, ¿viste? Voy, busco la alternativa y la posibilidad. Pero sí, a veces me pasa que en esto de buscar las alternativas en el camino, por ahí me doy cuenta de que realmente eso donde iba no era tan importante. Ah, no te interesaba. Dije, pero ¿para qué estoy? Si esto en realidad no me interesa tanto, entonces suelto. Claro. Pero no hay frustración en el soltar, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, me ha pasado esto que traigo. ¿Por qué lo traigo y separé estos cuatro elementos que tienen que ver con lo personal? Y traigo en lo relacional con un otro. Porque a mí me pasó hace unos años atrás que me fallaron en una confianza donde yo ponía las manos en el fuego. En algo que era fundamental para mí, ¿no? Y el dolor ese fue tan grande, porque no había forma de resarcirlo. Fue una herida al alma, sí. ¿No? Y fue muy mal hecho y desde un lugar hasta perverso, donde yo desconocía a la persona, donde mi emoción que era tan profunda hacia ese ser se vio destrozado, ¿no? Y era el no poder entender cómo esa persona que me mostró algo que yo no había visto... mis sentimientos que eran tan nobles se vieron hechos trizas y mi sueño tan grande con esa persona nunca iba a ser. Entonces ahí es donde yo me quedé en tener que ir al punto 3 que yo decía, la resignación, ¿no? Pero no es la resignación conmigo, bueno, che, yo no sirvo para nada, listo, me quedo triste porque esto no va a ser, porque ahí cuando interviene un otro ya no depende 100% de mí. Entonces, obviamente que me frustra, porque por más que yo siga poniendo mi 100, si el otro no pone su parte, no sale. No. Y te das cuenta que te sentís impotente, porque no puedes hacer nada. Entonces, en ese caso, creo que es sana la aceptación. Es resignarme y aceptar, decir, bueno, listo, a ver, esto es un aprendizaje, ¿no? Que yo puedo sentir lo máximo por alguien, puedo tener mucha confianza, pero ¿qué aprendí yo de eso? Que siempre puede fallar. Uh-huh. ¿No? Como decir, sí, bueno, sí, confío muchísimo, pero puede fallar. Como entonces para ahí no... te frustras menos. Y por ahí pero el no te golpe estás te vas a frustrar, pero a ver, yo sigo confiando. Claro. Pero sí, en algún rincón de mi corazón guardo esto de que si no depende 100% de mí, como decimos en PNL, más allá de que sea ecológico, si no depende 100% de mí, puede fallar. Puede fallar, claro. Entonces, ¿va a doler? Sí, por supuesto. Pero no va a ser un cachetazo que me agarre desprevenida, ni un balde de agua fría, ¿no? No me va a dejar de doler. Y voy a tener que aceptar que estoy triste, y voy a tener que aceptar desde el amor más profundo lo que nunca va a ser, que tanto soñé, y me voy a conectar con una nueva ilusión. Voy a buscar una nueva alternativa que me ayude a salir de ese momento que no me abre ninguna posibilidad. Y ahí interviene la gestión. Pero por eso traigo esto, que me parece que es valioso entender que la frustración no solo es de uno con uno, sino a veces tiene que ver con un otro. Tal cual. Y esto que decimos, para nosotros la positiva es la creatividad. Sí, perfecto. ¿Y cuando no? Pero cuando tiene que ver con un otro... Claro. Está bueno la creatividad ahí. Siempre, pero también la aceptación, ¿no? De eso que no va a ser y saber despedirme, ¿no? Y quedarme con el aprendizaje de esa relación con un otro que me dejó a mí. Creo que eso es sumamente valioso. Bueno, y saber para... que desde a partir de nosotros dimos nuestro 100%. Seguro, pero a ver, ¿duele? Pero contámelo a mí. Pero contámelo a mí. Pasé por el enojo, por la ira, por la desesperación, por el llanto, por la tristeza. Gente, y hasta lo he puteado en todos los idiomas. Pero bueno, a ver. Y buenísimo también porque me conectó con la relación con mi ego, ¿no? Acepta, te fallaron. ¿Y por qué no? Te fallaron a vos también, ¿viste? Tenías que aprenderlo, tenía que experimentarlo, tenía que vivirlo y dije, bueno, bienvenida experiencia, diría mi abuela. Y sí, después a la larga pasa el tiempo y decís, y la verdad, a la miércoles, de la que me salvé. Pero bueno, en el momento hubo que pasarla y no estuvo buena. El mensaje, brillante, pero dolió. Y está buenísimo, somos seres humanos, las cosas duelen, las cosas pasan, pero duelen. Y está bueno aceptar que nos duelen, que nos ponen tristes, pero no quedarnos ahí. Dami, nos vamos a dos temitas de música y ya venimos con más Propuesta Coaching. No te vayas. Oh, WhatsApp 11-6400-7047. Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Horas 13 minutos y seguimos en Radio Vox 102.9 haciendo ¿qué? Propuesta coaching. Hoy la propuesta era relacionarnos con este sentimiento, con esta emoción, con esta vibración que tiene que ver con la frustración y con lo que para cada uno de nosotros significa esta palabra, ¿no? Que tiene que ver con muchas cosas más. Y recién en el corte estaba mensajeando con Elda, que la amo, se lo digo siempre, la amo de verdad. Y le mando otro beso a Carla, que también estuvo en contacto conmigo. Y Elda nos traía esto de por qué relacionarnos con la frustración, ¿no? ¿Por qué no pensar tal vez que no es el momento? Bueno, pero todo eso, que no es el momento, que las cosas hoy están muy caras, que el dólar se disparó, con todo esto tiene que ver con también conversaciones, ¿no? Conversaciones que me pueden cerrar posibilidades, conversaciones que me dejan en un estado quieta, ¿sí? Sin guardar ni siquiera 10 pesos, porque total, se necesita demasiado y 10 pesos no haría la diferencia, pero tal vez en nosotros tiene una significación que va desde otro lado, en esto de cortar el pasto y empezar a sentirme en mi lugar y guardar 10 pesos o comprar 5 ladrillos o medio metro de arena. Tal vez no se puede mucho, pero de a poco y con constancia se va logrando algo que es mejor que nada. Entonces Elda decía, ¿por qué no? Esto de darle, no aceptar mejor que no es el momento, que hay que esperar. ¿Por qué relacionarme con la palabra frustración? Y ahí tiene que ver con esto que decíamos, ¿qué significa la frustración para cada uno de nosotros? ¿No? Tal vez es una palabra, como decía Lore, muy fuerte. Tal vez para Vivi, que venía recién, no vamos a entrar en detalle porque no hace falta, decía, ¿qué frustración? Entró diciendo, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, la frustración tenía que ver con algo que yo no podía controlar, ¿no? Porque no dependía de mí, porque intervenía un otro. Y me frustraba y era como que me ataban de manos, porque frente a eso yo no podía hacer nada. Pues ya mi parte la había hecho repetida cantidad de veces y no resultaba. Entonces, serena aceptación, ¿no? Resigno, acepto, transformo y focalizo en otro lado. Por eso digo, acá somos tres, ¿no? Y Elda, que estaba comentando esto, que ella elige distinguir si es o no el momento, pero tal vez como que se mostró en el audio como un poco reticente a utilizar la palabra frustración, como que tal vez para ella también es muy grande y muy poderosa la palabra, ¿no? Como en el caso de Lore, para Vivi es más habitual o más más yo sencilla. Yo me frustré con el poncho que tengo. Yo pensé que esto iba a ser algo cómodo, abrigadito, y la cuestión que me vivo enganchando con estos flecos. Digo, qué frustración. Digo, esto me va a traer todo el tiempo. Para Lore era otra cosa. Yo digo, ya estoy pensando, digo, ¿qué hago con estos flecos? ¿Los corto? Claro, dos opciones. O te pones otra cosa la próxima o los cortas. Sí, pero bueno, ahí estás buscando qué. Ahí está usando la creatividad. Ya está pensando en cortarlos. Claro. No está diciendo este poncho no sirve para nada. No, si el poncho está buenísimo. Está buenísimo, brigadito. Pero los flecos no son funcionales. No. Listo, busco alternativa. Esa es la parte creativa de la frustración. Y después el de darle el poder a otro, habló Elda. Elda, estábamos escuchando entre todos el audio y ¿querés comentarlo vos? Ahí va. Elda estaba comentando que por qué darle el poder al otro, que el otro, la autoridad de que me haga deprimir o de que me haga frustrarme, ¿no? Y está bueno esto, porque como ella lo trajo, cuando uno tiene inteligencia emocional, que es tener cosas aprendidas y demás, y desde acá, desde el coaching, nosotros hoy podemos decir que no damos el poder a otra persona a qué va a ser con nuestra decisión o con nuestra emoción o con lo que nosotros decidamos, ¿no? Pero a mucha gente le pasa. Igualmente, muchas veces también nos enojamos. Obvio, sí, eso sí. No llegamos a frustrarnos porque gestionamos más rápido no estar de acuerdo. Claro. ¿No? Sí, pero el enojo a veces aparece, obvio. Es una emoción. ¿Y qué nos que dice? Y que el otro nos falló, que el otro nos dijo que sí, pero la palabra no tuvo valor. Y que yo tal deposite cual mi confianza. Entonces, hoy tenemos las herramientas para gestionar. Pero sin embargo, hay a muchas personas que cuando no tienen esta, por ahí, inteligencia emocional, su reacción es la frustración de que sí, que le da el poder a veces al otro. La inteligencia emocional es como que la tenemos todos. Sí. ¿Sí? Porque tenemos todo el tiempo recursos. Algunos tal vez somos más conscientes de que disponemos de una inteligencia más allá de la intelectual, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de resolver rápido algún cálculo matemático científico. Y hay otras personas, y tenemos la otra inteligencia que tiene que ver con las emociones, con cómo me relaciono, ¿no? Cómo me relaciono, claro. Y a ver qué permito y qué no permito. Bueno, y todo eso hace... A eso le llamo la inteligencia emocional, en realidad, ¿no? Y eso, ¿no?, se entrena también. Y se entrena, obvio. Pero bueno, estamos hablando de que más allá de eso, que concuerdo con ella desde este lugar, sin embargo, hay personas que tal vez no tienen tan desarrollada esta parte y bueno, y viven su experiencia como la viven y se frustran y que también cuando pasa situaciones y quedo helada, ¿viste? Y quedo helada y me enojo y me pasan tal cosas cual. Como esto que vos estabas, tu historia que estabas contando. Y sí, en ese momento te habrá agarrado de todo. Se te viene el mundo abajo, ¿no? Porque no había posibilidad. Se te llena nunca el mundo de preguntas. Nunca entró la posibilidad de la duda siquiera. Totalmente. Entonces, eso tuvo que ver mucho más, esa frustración tuvo más que ver conmigo que con el otro. Porque el otro, otreó. El otro otrea, ¿viste? Y bueno, hoy ya... Es como que si caigo pongo las manos. Claro, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver con entonces, haber desarrollado un poco más la muy bueno esta distinción que nos dijo ella, ¿no? Y sí. Y de empoderarnos, lo siento. Claro, de hacernos responsables de cuánta confianza depositamos, qué márgenes de errores estamos tolerando, de que eso no suceda. Tiene que ver con eso, me parece sumamente poderoso. Y algo más que me vino ahora, que seguramente a Vivi esto le va a gustar conversar un poquito. Se me acerca a la mente pensando en esto de qué nos pasa cuando nos relacionamos con la frustración desde la autodestrucción. ¿No? No sirvo, no soy buena, yo no puedo. Aparece también la víctima. Claro, exactamente. Cuando algo, a veces a mí me ha pasado y me pasa, y me sigue pasando. Uh-huh. Pero lo bueno de poder distinguir y darme cuenta, ¿no? Y poder reparar. Yo creo que desde que estoy haciendo coaching vivo más intensamente las cosas que me pasan. Entonces, claro, sí, es un tema, sí. Es, ¿viste? Es que miércoles... Bueno, pero está en bueno, la ignorancia está muy bueno. Pasan en transparente millones de cosas, sí, que ahora sí, se hacen sí, todas visibles. Sí, se hace visible. Y está muy bueno. Qué laburo. No, qué hermoso trabajo. Es hermoso. Es sí, hermoso poder darte cuenta. Obvio. Y desde la victimización. Correcto. Ahí a veces, cuando nos frustramos, empezamos también, viste, a buscar el responso. Yo no lo sé hacer, no tengo competencias, o buscar también el responsable o el culpable, o buscar que te ayuden. Y el darte cuenta de que tenés recursos, a mí eso me empodera. Claro. Pero el mientras tanto es inevitable. Creo que el transitarlo no puedes evitarlo. Pero lo bueno es que poder darte cuenta en ese trayecto de que podés reparar, de que podés mejorar, de que podés resignificar a lo mejor ciertas situaciones. ¿Cuánta gente, no?, se queda en esa postura de víctima? Sí. Atrapados en esa emoción, sí, no gestionada, y en paralelo también aparece el miedo. Ajá. ¿No? A salir el de esa... El exigente también. Y el exigente sí, pero en la persona que se siente victimizada se me hace más que aparece el miedo a salir de ese lugar, ¿no? Porque quedó como atrapada ahí en la no posibilidad. Y aparece el miedo a mostrarse, porque como se está contando de que no sirve, que no puede, que no es para ella, ¿no? Aparecen los miedos a mostrarse, porque claro, ¿qué pasa? Siente que no tiene recursos. Claro. Y los miedos son justamente eso, un desbalance... Entre la amenaza y el recurso. Exactamente. Claro, y el poder tener distinciones, de ver qué recursos tenemos, uh-huh, eso hace que el miedo disminuya. Entonces, está bueno para disminuir el miedo, aumentar los recursos. Aumentar, ¿no?, o verlos, reconocerlos, porque capaz que no te estás dando cuenta de que tenés recursos. Exactamente. Porque tenés una conversación que de no posibilidad, de que como ya te pasó, o ya otras veces te ha pasado, entonces es como que tenés esa conversación, al menos hablo de mí, no es que tenés, que tengo esa conversación de que, y si ya me pasó, ¿por qué no me va a volver a pasar? Entonces, claro, ahí entro en una conversación de no posibilidad. Pero bueno, cuando lo pasás en... Ahora me voy a PNL, ¿eh? Lo pasás en positivo. Claro. Estoy aprendiendo mucho en PNL. Es muy lindo. Sí. Y cuando lo pasás, viste, empezás a ver en positivo las cosas, las fortalezas. Ahí empieza a disminuir el miedo. Claro. O sea, la amenaza ya no es tan grande porque empiezo a observarme y a ver qué recursos estoy teniendo. Que lo que pasó alguna vez no tiene por qué volver a pasarme. Y esa vez ya pasó, ahora. Bueno, pero viste, ahí está lo que son los juicios. Claro, las creencias. Los juicios son opiniones que tenemos de determinadas situaciones, sí. Pero esas opiniones se fueron creando en historias que fuimos viviendo en nuestro pasado. Claro. Y ahí tenemos creencias que fuimos adoptando nosotros a través de lo que fuimos experimentando. Tenemos algunas creencias que fueron heredadas, ¿no? De cómo vimos que se manejaban nuestros papás o nuestra familia, o tal vez personas que idealizamos en algún momento y adoptamos, modelamos ese formato para nuestra vida. Pero lo bueno es que todo esto se puede ir tallando, ¿no? Claro. Exacto. Se puede ir diseñando, rediseñando. Sí, bueno. Agradecer. No recuerdo quién fue que en el programa, en un programa atrás, o un par de programas atrás, dijo... qué bueno esto de poder devolverles creencias a aquellas personas que tal vez ya no están físicamente en esta vida, ¿no? Pero que nos inculcaron algo que hoy distinguimos que no es más funcional. Ajá. En lugar de trasladarlo por ahí a nuestros hijos o nietos, está bueno comunicarnos desde el corazón con esa persona que ya no está físicamente y devolverle esa creencia, ¿no? Que seguramente la dio desde su mejor lugar en el momento que estaba. Claro. Pero para nosotros hoy distinguimos que ya no. Claro, ya no nos sirve. Entonces, ¿para qué seguir sosteniendo? Estamos siguiendo otros programas de creencias. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Claro. Sí, exactamente. Y sí. Y bueno, como decías vos recién, de darle las gracias de que esta creencia hasta acá me sirvió, hasta acá la conservé, pero ya no me está siendo funcional. Cuando empezás a sentir enojo, miedo, tristeza, frustración, entonces... estás resistiendo y querés seguir sosteniéndola. Totalmente. Y poder darte cuenta y decir, bueno, hasta acá, gracias. Siempre con la gratitud. Claro, gracias. ¿No? Siempre con gratitud. Pero ya no la voy a seguir sosteniendo. Ya no es más funcional, más necesaria. Exacto. Soltar y dejar ir, creo que tiene que ver con... Hay un par de libros muy lindos que tienen que ver con soltar y dejar ir. Y esto de soltar y dejar ir tiene que ver con la aceptación, ¿no? Claro. Con esas cosas que ya está, cumplieron su ciclo, cumplieron su misión en el momento que lo tuvieron que cumplir y ya hoy no pertenecen. Claro, y seguramente alguna enseñanza te debe haber dejado. Siempre, mira, viste cuando yo digo que para mí no hay pérdidas, se gana y se aprende. Cuando las cosas salen redondas, buenísimo, todos festejamos, fluyó, divino. Pero cuando nos encontramos en esas situaciones que las podemos catalogar como negativas, que no lo son, porque en el fondo sí, no fueron las ideales, las que ideamos en nuestra mente, pero nos enseñan siempre. Siempre, sí. De sí. Todas esas cosas que, o momentos, o personas, o episodios, o conversaciones que nos vamos como con un palo en la espalda, ¿viste? Como si nos hubieran pegado. Y estamos tristes, y si tenemos la capacidad de conectarnos con ese aprendizaje, ¿no? ¿Para qué me pasó? No el lamento del por qué me pasó, sino el aprendizaje de para qué vino esa experiencia a mi vida. Para algo apareció. ¿Y cuál es la importancia para mí? Ahora sí, estoy hablando de mí. Y me hago cargo. Cuando aparece esa situación, ¿no? Que me deja como pensando, ¿para qué vino? Es muy valioso tomar el mensaje y transformar. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, todas aquellas cosas que me pasaron y que yo no atendí, no me tomé el tiempo o no quise ahondar más en eso porque me dolía, miré para otro lado, la vida me presentó situaciones muy similares. hasta que en un momento la aprendí y el mensaje quedó anclado. Entonces, está muy bueno que las cosas estas pasen, gestionarlas, aprenderlas, agradecerlas y dejarlas ir, para que la vida nos traiga otros aprendizajes. No repetir siempre, ¿viste? Siempre me pego contra la misma piedra. No. Te vas a pegar con tantas piedras necesites en función a esto que te está pasando hasta que aprendas. Porque para algo vino. No vino porque te merecías un castigo. Vino para que evoluciones. Vino para que puedas trascender en tu estar siendo en esta vida terrenal. Entonces, para eso pasan las cosas. Esta es la parte de la mirada funcional del para qué viene esto a mi vida, ¿no? Creo que eso es sumamente valioso. Con las enfermedades pasa exactamente lo mismo. Tal cual. Exactamente lo mismo. Nos vienen a veces repetidas veces porque algo nos viene a mostrar y cuando se repite y se repite, quiere decir esa codificación que traemos, que puede ser de esto, de creencias viejas de nuestros padres, de nuestros abuelos, o de las creencias mismas que nosotros tenemos, y al transitarlas no aprendimos, en tanto tiempo vuelve a pasar. Como mirá esto vos, que a veces, no sé, a uno le salen llagas en la boca, y bueno, es la parte del bocado, de lo que yo me voy a llevar, que no lo estoy pudiendo solventar, y bueno, sale las aftas en la boca. Ejemplo, ¿no? Entonces decís, no, todos los años a esta altura me pasa esto. Bueno, entonces ahí que tenemos que ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Que siempre, sí, sobre todo en este tiempo me pasa siempre lo mismo. Con las alergias. Justamente. Viene la primavera, me agarra todas las alergias. Bueno, es algo que necesitamos aprender de eso. Totalmente. Y muchas personas que vienen o cada uno tiene sus cosas, ¿no? Que venimos arrastrando desde muy chiquititos. Claro. Que venimos padeciendo desde muy chiquititos. Y hasta que no le encontramos la vuelta y no sanamos, sigue apareciendo el síntoma, la conducta o el comportamiento. Exactamente, ¿no? Por eso lo llevo de un lado hacia lo que es enfermedad o lo que es emoción, porque todo tiene que ver. Todo tiene que ver con somos todo una coherencia, ¿no? El cuerpo, emoción y lenguaje. Exactamente. Justamente ayer estábamos hablando de eso, que en PNL, que, bueno, yo todavía mucho no sé de los sistemas representacionales, de que yo tengo esta creencia de que para esta fecha, en mayo, junio, julio, siempre me agarro una bronquitis. Claro. Y te la vas a seguir agarrando. Claro. Todos los años. Entonces cada vez que, recién empiezo con esto, o sea que no lo tengo amasado, pero cuando empieza, viste, el frío, la humedad, y empiezo a salir en medio desabrigada, ya empiezo a pensar, a decirme que te vas a enfermar, esto me va a hacer mal, me voy a agarrar gripe. ¿Y qué resultado va a tener? ¿Y qué resultado voy a tener? Y me voy a engripar. Yo conozco dos personas, por ejemplo, que frente a no decir lo que les pasa con un otro o algo que no les gusta, ¿no?, se callan y se quedan sin voz. Ajá. Pierden totalmente la voz. Sí, sí. Señales de humo, más o menos, ¿viste? Todo con señas, claro. No pueden hablar. Sí, entonces, obviamente, que si somos una coherencia de cuerpo, emoción y lenguaje, por eso decíamos, antes se creía. Y acá aparece de que la frustración, no, si de vuelta. Si tenías algo con tu cabeza, anda al psicólogo. Si te duele el cuerpo, anda al médico. Claro. ¿No? Vas por partes. Es como que estábamos divididos y en realidad somos una unidad perfecta. Exactamente. Una unidad perfecta y maravillosa donde tenemos que estar en una congruencia. Cuanto más congruentes estamos, más felices vamos a ser. Cuando alineamos lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, va todo de la mano, ¿no? Vamos a lograr resultados mucho más copados con nosotros, para con los demás. Vamos a generar otro espacio de confianza, ¿no? Sí. Pues, no, sí, porque viste lo que dice, lo que hace, lo que piensa, va todo para el mismo lado. Entonces esa persona demuestra credibilidad. Y ahí nos podemos, ahí es donde podemos descansar. Por eso es importante esto de estar alineados y cuidarnos desde el pensamiento, como dice Vivi. Yo todos los años digo, me voy a enfermar y obvio me voy a enfermar. Te digo que ayer me cayó así una ficha, yo dije, lo estoy creando. Claro. Así que tengo para trabajar este año, ¿eh? Totalmente. Entonces, si frente a algo que queremos lograr, ¿qué nos estamos contando? Básicamente. Sí, y después empezar a distinguir, después de que tengo en claro qué me estoy contando, entender si me estoy relacionando con la frustración desde la autodestrucción, del boicoteo contra mí, si me estoy permitiendo la explosión hacia afuera, buscando culpables, ¿no? Por ahí estás chiflada, estás cocinando, entró alguien y te quemaste. Le decís, ¿te das cuenta? Por tu culpa me quemé. Pobre, no tiene nada que ver, entró, pasó la puerta nada más. Eso es explotar hacia afuera y responsabilizar al otro de lo que no estoy pudiendo lograr, de mi enojo, de mi ira, ¿no? O de mi disgusto frente a una situación. O nos estamos comunicando con la frustración desde la resignación, ¿no? Bueno, listo, esto nunca va a ser y me quedo anclado en la tristeza, ¿no? Y transformo eso en un estado de ánimo. Y si no, lo más positivo de todo para relacionarnos con nosotros es la creatividad. Esto que dijo Lore, yo me voy a cortar el pasto, ¿no? Vamos a empezar por algo. Yo me voy a cortar el pelo, ya me lo corté. Tal cual, empezar a hacer algo, buscar alternativas, buscar opciones, buscar nuevas posibilidades, no quedarme en el uy, no se puede. Sí, tal vez como dice Elda, es un momento que para los argentinos hoy no está siendo del todo sencillo, no estamos transitando el momento ideal, ¿no? Está más que claro. Pero es importante aceptar que no es el mejor momento, pero ser conscientes que creamos lo que creemos. Y si nos vamos a contar que todo está mal, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a lograr? Que todo esté mal, de que todo esté peor, ¿no? Yo siempre, ahora estoy experimentando esto, de mandarme al frente, ¿viste? Yo voy, porque a mí me dijeron que vaya, que si yo eso lo quiero, el cómo aparece, y lo estoy poniendo en práctica, y está funcionando. No me quedo en el no. Digo, bueno, sí, vamos, y sobre la marcha va sucediendo. Obviamente que actúo en consecuencia de lo que quiero que pase, no es que me quedo esperando que, ¿no?, que los milagros sucedan, que no tengo nada en contra de los milagros, que quede claro. Pero digo, hay que accionar también en consecuencia de lo que uno quiere que pase. Y esto que traía Elda me parece súper valioso de tener en cuenta de que, wow, ojo, no le demos tanta autoridad al otro como para que nos pueda destruir emocionalmente, ¿no? Empezar a ser más inteligentes emocionalmente y estar atentos a que si no depende 100% de mí, que puede fallar. Y si te pasa que te hicieron pelota, bueno, no importa, ya te vas a levantar, ya te vas a poner de pie, ya vas a entender el mensaje y todo esto te está pasando seguramente para que seas mucho más grande, más poderoso, ¿verdad? Total. De eso se trata, de aprender. Hoy estoy re charlatana, espadea. ¿Lo tenemos a Pablo? ¿No lo tenemos a Pablo todavía? Bueno, vamos a un temita de música y ya pasamos uno, ¿vale? Vale, chicos, ya estoy re galleguita hoy. Pues sí, dale. Que le podemos mandar un beso muy grande a todos estos coaches que tenemos también en España. A Carlos, besos. A Carlos Madrid también, un beso muy grande para él. Así que bueno, beso para todos ellos. Ya volvemos con más propuesta coaching, no te vayas. This heist. Oh, la mula. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Horas 41 minutos. ¿Y dónde estamos? En Radio Box 102.9, haciendo propuesta coaching este primer sábado del mes de junio. Bueno, y les voy a contar por qué para mí es un mes especial. Me quedo para contarte eso. Dijiste, contame. Para mí hay meses que son muy importantes y justamente son junio, agosto y octubre. Septiembre también, pero octubre. ¿Por qué? Porque en el mes de junio, un día 19 de junio, un día antes del Día de la Bandera acá en Argentina, digo en Argentina porque nos escuchan desde otros países del mundo, teniendo 19 años, me convertía como mamá. Mi primera vez que recibía a mi hijo Matías. Así que el 19 de junio Matu está cumpliendo 27 años ya. ¡Wow! Así que para mí son meses muy especiales. También me pasa en agosto, ¿no? Que el 1 de agosto fue el cumpleaños de Mauro, mi hijo del medio. Y en octubre, el 23, Lautaro. Son fechas muy especiales porque es como que revivo mucho. Tu hijo es muy inteligente. Sí, porque cumple un día antes que vos, ¿no? Después. Un día después, vos el 18. Ah, oh, con razón. Y es un promotor a fondo. Es un sol. Es un seductor nato. Sí, se te parecen algunas cosas, ¿eh? Tiene cosas en común, Fandini, tiene cosas en común. Es un santo. Así que yo lo disfruto muchísimo realmente. Bueno, ya les conté porque en junio estoy contenta de inaugurar este mes. Me gusta celebrarle el cumpleaños y él odia que le haga la torta con velitas. Le dije, mientras yo viva vas a soplar las velitas. No hay opción, manipulación plena. Vamos con Pablo, ¿estás en línea? Hola Pablo, buenas tardes, hola. Buenas noches. Hola. Genio. Acá estábamos. Bien ahí porque yo casi no los escucho nada con el ruido que hay acá. Te escuchamos perfecto. Perfecto. ¿Cómo? Sos un genio ya de por sí que estés llamando de donde estés. Sos un genio. 100% confiable. Decin a la gente dónde estás, Pablo. Ya. Estoy en el subterráneo de Constitución y parece que ahora todo el mundo se puso a charlar en este momento. Es lo más. Así que es todo un lío de gente que está yendo y viniendo. Estoy en un rinconcito tratando de escucharlos, entender algo de lo que están diciendo. Fiel a propuesta coaching, ¿no? ¿Cómo? Fiel a propuesta coaching. Sí, tal cual. ¡Qué genio! Y es nuestro, es de la Vox. Es Pablo. ¿Qué tenemos, Pablo? No te vamos a robar mucho tiempo, porque te vas a ver una obra de teatro, algo de eso que te ganaste, ya me contaste. Sí, me gané unas entradas para ir a ver entre ella y yo. La obra de teatro de Damián Festa y Sole García, ¿sabes? ¡Ay, qué lindo! Así que bueno, en un ratito estoy yendo al teatro. Hermoso. Les cuento. Vamos. Con el tema de hoy, de la frustración. Sí. Estaba pensando, te escucho muy bajito, igual si a mí me puedes subir un poquito el volumen porque hay mucho ruido acá. Les cuento, estaba pensando en la película Filadelfia. ¡Ah, divina! Con Tom Hanks. Tom Hanks. La frustración de no saber que tenía uno y todo lo que le va pasando. Y sí. No poder, viste, pelearse contra algo, un enemigo desconocido, digamos. Uh-huh. ¿La vieron, no? Sí. Sí, es muy fuerte la película. Sí. Lloré mucho. Sí, es muy linda. La otra peli que tengo no es mucho mejor y es más fuerte todavía, me parece. Pero bueno, Filadelfia decía que tiene un tema excelente de Bruce Springsteen, que lo pensaba para el final. Ay, sí, por favor. Bueno, podemos pasar ese y sí, si no lo tenemos otro para, el tema final. Para el final. No, podemos pasar ese porque es muy lindo, Dami. ¿Lo podés ir buscando? Sí, lo está buscando, dice que no, pero sí. Ya lo entendimos. Sí. Tiene fuerza, pero es un poquito para abajo, ¿viste? Sí, pero es precioso. Sí. Y bueno, y la otra peli que se me ocurría era Into the Wild. No sé si la vieron. Into the Wild. Es un chico que se está recibiendo de la universidad. Los padres le regalan un auto nuevo y él renuncia a todo eso y se va en un viaje a buscar quién es él, para qué vino, para qué está. Quiere hacer como un viaje interno de conocimiento, de ver qué quiere hacer, y entonces quiere irse a Alaska. Y le van pasando cosas en el camino. ¡Qué lindo! O sea, él reniega de todo lo que los padres querían, viste, que trabajen con él en la empresa, que ejerza su carrera, y él... Y te pregunto, ahí donde los padres querían y él necesitaba otra cosa, ¿era donde él se sentía frustrado? En realidad, yo la veo por el lado de que todos esperaban algo de él. Sí. Y él no, él buscaba otra cosa, no sabía qué. Okay. Y entonces... Por eso se va en busca de su camino. El problema es lo que le pasa en esta búsqueda. Ah, bien, bien, bien. Absolutamente ahí. No planificada. Mucho por el instinto, sino por la improvisación, ¿no? De, bueno, a ver qué surge. De la incertidumbre. Y cuando uno se tira así a la pileta, a veces no hay mucha agua. Y entonces te van pasando cosas. Uh-huh. Es muy fuerte la peli. Hay que estar de ánimo para verla porque igual intuyo que Netflix. Intuyo que acudía a la creatividad, ¿no? Sí, no tanto. ¿No? Ah, bien, hay que verla entonces. Lo que pasa es que imagínate que viajar a Alaska sin ningún tipo de preparativo previo, a un lugar medio desértico donde casi no había costas. Primero que en el camino le van pasando cosas porque él no quiere usar, no tiene, de hecho creo que se deshace de la tarjeta, se deshace de la plata, se deshace de todo. Y se va a su suerte. Claro. Y entonces no... justo corre todo por su suerte. Y entonces no tiene nada planificado y nada pensado. Entonces hay cosas que no te salen muy bien, que digamos. Claro. Y bueno, no les quiero contar. No. Porque las películas que pensaba... En casi todas las películas... El protagonista siempre termina bien, porque si no te deja como un trago amargo al televidente que está viendo la peli. Totalmente. Entonces, ¿viste? Hay muchas películas en donde alguien pierde un brazo, una pierna, le pasa una cosa y sale adelante. Pero eso no es frustración. O sea, hay un momento de frustración de que a alguien le cuesta mucho retomar el camino y hacer todo bien, y a veces, digamos, casi siempre en las películas sale bien esto. Lo que pasa es que en las películas lo que yo distingo que aparece es esta cuestión de resiliencia, ¿no? Que significa la capacidad que tiene una persona de reinventarse a pesar de las circunstancias, ¿no? Claro. Es como que siempre dejan esos mensajes de superación, de posibilidad, sí. ¿No? De que se puede, que claro. Se puede más. Que para mí, vos, por ejemplo, sos una persona resiliente 100%. Para mí sos un ejemplo claro. De vida. Y me gusta siempre traerlo porque para mí así lo sos. Pablo, hermoso. Nos quedamos bueno. Con Filadelfia y con Into the Wild. Otro tema que es 19 días y 500 noches de Sabina, que también lo pueden escuchar en sus casas. Porque decía esto de la frustración de cortar con alguien que haya algo no haya funcionado. Uh-huh. Y el tiempo que te toca que te toma recuperarte. Y creo que lo hice muy bien, Sabina, en Me costó olvidarte 19 días y 500 noches. Sí, es verdad. Y entonces entiendo que es algo así como frustrante no poder olvidar a alguien y estar 500 noches recordándolo. Y pensaba ese tema, pero el de Filadelfia está muy bien también, de Bruce Springsteen, que ahora sacó nuevo disco y está para escuchar también. Divino, por supuesto que vamos a cerrar con ese tema de Filadelfia, que es muy, muy lindo. Así que te agradezco infinitamente que desde el lugar donde estás, que sé que no es el más cómodo porque a vos te gusta explayar, de charlar y demás, que hayas tenido este compromiso del corazón para con nosotros, para con la audiencia, de traernos estas películas y las posibilidades, como para que mañana domingo, que son mis días de película, los voy a buscar porque la vi hace muchos años, pero viste que las películas las volvés a ver y pasan otras cosas porque vos no sos el mismo y siempre ves algo nuevo o algo lo ves diferente. Está es buenísimo. Que uno no es el mismo cuando ve las películas después de mucho tiempo y que le pasó la vida por arriba. Ves otras cosas en las películas que viste y antes las viste de otra manera. A veces te asocias más en algunos aspectos y te disocias de otros, ¿no? Según qué tal momento cual. Evolutivo tengas de tu inteligencia emocional, como digo siempre. Pablo. Eso que me decías de estar en el programa y eso todo el tiempo, para el sábado que viene tengo un curso de buceo. Después veo cómo hago. ¿De en serio? No, estoy jodiendo. Ah, porque vos sos cap. Yo vos te puedo cuidar. ¿Por qué no? Sí, no, porque igualmente a Pablo hay que cuidarlo. Porque se tira la pileta y tampoco mide mucho. Él quiere, se quiere tirar para caídas. No está Rubén, porque si no. A Pablo hay que cuidarlo porque es oro en polvo. Y Pablo en algunas cosas tiene que tener cuidado. Está obligado a tener cuidado. Y lo vamos a cuidar, así que después voy a hablar con Ivy. A ver si esto bueno. Es verdad o mentira. Porque entre el buceo y el paracaidismo, ya estamos. No, lo de paracaidismo sí, lo del curso de buceo no, pero pensaba que se me iba a complicar un poquito bajo el agua, pero bueno, hacíamos lo imposible. Sos todo posibilidad. Beso grande y hasta genio, el sábado que viene. Genio, chao, hasta el sábado. Chao, gracias. Bueno, así pasaba Pablo, recomendándonos películas. Un genio de los genios. Son las 20:52 y a mí me gustaría dejar como un cierre reflexivo en cuanto a la frustración. La frustración, ¿qué es la frustración? Bueno, ya los flecos hablando. Del poncho de Vichy. Esto sí es como un gran quedó quiebre. Como... Sí, es un quiebre. Está frustrada con sus flecos. No, está bueno poder darnos cuenta y bucear también en nuestras emociones y poder resignificar lo que nos pasa, lo que vamos sintiendo, ¿no? Porque a veces repetimos historias o nos decimos cosas. Y yo estoy bastante reflexiva con este tema, con el que ayer en la clase de PNL estuvo muy buena, que hablábamos esto de repetir las cosas, ¿no? Si yo digo que siempre en esta misma época me pasan, bueno, la verdad que yo me siento totalmente identificada. El con poder todo. De la declaración. Claro. Así que me voy con mucho aprendizaje y para seguir reflexionando. Y esto de la creatividad, bueno, sí, es pararte en la posibilidad, ¿no? De salir de ese quiebre, de esa frustración. Y a Lore que me está mirando, te voy a llevar la bordeadora. Lore. Bueno, para mí, bueno, un placer realmente. Y me encantó este tema porque me trajo cosas nuevas, nuevas posibilidades para ir viendo y buceando, como ya que aprovechamos la palabra de Pablo. Bucear en todo esto que bueno, que aparte que me súper gratifica, ¿no? Mi sueño, Así que allá vamos. Y esto de la creatividad que salga es maravilloso. Así que aquel que esté pasando por algún momento de frustración, que se sienta frustrado por alguna situación o por alguien, que te sentiste frustrado por alguien, que alguien te hizo algo, te falló, o con vos misma, ¿no? Que te pares ahí y que empieces a visualizar esto de esta posibilidad de crear una nueva posibilidad. Hasta el próximo sábado y muchas gracias. Bueno, yo por mi parte les digo gracias por estar del otro lado, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por estar siempre, ¿no? En cada momento, porque si no, este programa no tendría sentido. Y bueno, te dejo con estas palabritas, que el punto uno en cómo me relaciono con la frustración, si estoy desde la autodestrucción, si estoy boicoteando contra mí, si estoy en la explosión, ¿no? Que he hecho las culpas afuera, de lo que me está pasando, de lo que me enoja, de lo que no me estoy permitiendo. Si estoy en una resignación, ¿no? Digo, bueno, listo, no va a poder ser y me quedo en la tristeza. O si estoy en la creatividad, de frente a los obstáculos, buscar la alternativa para llegar a mi sueño, ¿no? Y en esto de la frustración con el otro, ten en cuenta que si no depende 100% de vos, por más ecológico que sea, puede fallar y te va a doler, sí. La vas a pasar mal, si querías, si tenías un sueño muy grande, por supuesto. Pero bueno, es parte del aprendizaje de esta vida, es parte de empezar a empoderarnos desde un lugar más sano, más inteligente emocionalmente, ¿no? Sabiendo que las cosas a veces pueden no salir. Así que yo por mi parte te dejo un beso muy grande, un abrazo al corazón, lo que yo digo apachachar, que es abrazar con el corazón. Hasta el sábado que viene, que tengan una semana con declaraciones hermosas de posibilidad, positivas, y hagan un poco de esto de introspección. Y están todos invitados a nuestro taller del sábado 8. Así que no, hasta el sábado que viene, no, hasta el próximo. Este próximo sábado no hay radio en vivo, pero vamos a estar pasando un programa grabado. Así que si lo querés escuchar, está la posibilidad. Y bueno, si no, venite a saltar para adentro. Y si no, venís a saltar para adentro y nos tenés ahí todo el día para vos. Dami, vamos a cerrar con el tema de Pablo. Beso grande para todos. Chau, chau. Chau. Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, you're gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Faithless kiss, or will we